continúan su existencia al igual que en el exterior, es lo que conocen y es lo que imaginan en su nueva vida. No podemos pedir a las almas imaginarse algo que nunca estuvo grabado en ellos. En la realidad antimateria, las almas continúan viviendo de acuerdo a sus costumbres y modos de vida, convirtiéndose en su propia continuación. Nosotros los hermanos mayores, hemos proyectado holográficamente una realidad muy parecida a la que ustedes tienen en el exterior, pero a diferencia del caos existente que rige la vida del exterior, la ciudad interna es extremadamente ordenada. Esta realidad funciona en base al merecimiento y dependiendo del trabajo interno efectuado, se le otorgará simples o importantes trabajos, los cuales le servirán para su crecimiento energético y en la continuidad de sus vidas cósmicas. 72. ¿Cómo debemos entender el infierno, purgatorio y cielo en la ciudad interna? Lo definimos de acuerdo a la frecuencia que el electromagnetismo emite, dijo el hermano Elohim. Debemos entender que el electromagnetismo se encuentra alrededor de la célula tera y este funciona conforme se acerca a la Tierra o se aleja de ella. Los nímeos energía densos se colocarán muy cerca de la Tierra y esto se debe a que están cargados de elementos cinabrios y al estarlo su peso molecular sobrepasa la carga permitida para que puedan elevar y transportarse más lejos de la Tierra. Los elementos cinabrios contienen metano, hierro, azufre, sulfureto de mercurio, etc. Sus vapores son muy tóxicos, produciendo debilidad mental acompañada de deficiencias en el sistema nervioso. Por las características del cinabrio, podemos decir que los demonios que se presentan ante ustedes como almas en pena o fantasmas, contienen exactamente los elementos descritos. Estas almas, o mejor dicho, estos nímeos energía se encuentran muy apegados a la tierra y a la materialidad, y viven en lugares, donde el elemento cinabrio se encuentra en mayor cantidad. Muchas veces ustedes han visto almas vagando, en lugares tenebrosos, escondidos, antiguos, húmedos y viejos, se debe a que estas almas son atraídas por sus mismos elementos y viven de acuerdo a ellos. Este es el infierno, se encuentra en el electromagnetismo pero en una zona densa, baja y colada al elemento tierra. Estas almas son las que ustedes conocen como, diablos, demonios, almas de la oscuridad, etc. Estas almas viven en la oscuridad de sus vidas, continuó el hermano interano, no tienen una realidad proyectada ni holográfica, simplemente pululan en el electromagnetismo denso del planeta o viven albergados en los cerebros de aquellas almas encarnadas en los moldes hombres, que son tan oscuras como ellos. Las almas se atraerán al electromagnetismo que les corresponde. Conforme su frecuencia es más elevada, se colocarán en el lugar que les corresponde y de